Tema homenaje, toma 1000. Sicario, Mowai, Luis, Sebastián, Diego, Ramón, Pablo, Johnny, Ricky y Gabriel. La nueva Perruzzi, el café estaba caliente, ¿no? Sigue el sentimiento nacional. Siempre aquí estarás. Suena tu timbal, Pablito Paredes. Siempre aquí estarás. ¡Vamos! Y vuelve el sabor. Con este no bailaste, ¿no? Chino, esta es tu canción.